en principio, dando gracias al Señor por poder estar un domingo más aquí. Son de esas cosas que a menudo se nos escapan, pero tenemos que estar muy agradecidos al Señor por esas cosas que a priori no le damos importancia, pero tienen toda la importancia del mundo. Y el poder estar un domingo más aquí es un regalo y tenemos que ser plenamente conscientes. Bien. En la otra iglesia en la que estuve durante tantos años, durante mucho tiempo, el que asignaba a cada hermano el pasaje que había que predicar cada domingo era un servidor. Y siempre me acuerdo de un muchacho que había, jovencito, al que conozco desde que tenía, pues posiblemente 12 o 13 años, que se le empezó a dar la responsabilidad de exponer algunos domingos la palabra del Señor, y siempre empezaba las predicaciones de la misma manera: vaya texto que me ha dado Ángel. Pues bien, ahora algunas veces me acuerdo de él. Una de las cosas más bonitas que tiene el predicar la palabra de Dios entera son dos cosas. Primero, impide que los predicadores caigan en la rutina de predicar siempre de lo mismo, que puede pasar con cierta frecuencia. Todos tenemos ciertas cosas hacia las que estamos más sensibilizados y es posible pues que terminemos uno hablando siempre de la misericordia del Señor, otro del amor y otro del perdón. Como nosotros predicamos toda la palabra del Señor, eso es bastante más complicado. Y además, como decía el apóstol Pablo, yo os he enseñado todo el consejo de Dios, que es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra del Señor completa. Pues bien, hoy tenemos un pasaje importante, como casi todos, como todos los pasajes de la Biblia, mejor dicho. Hoy tenemos los últimos 5 versículos del Evangelio según San Mateo. Los últimos 5 versículos del capítulo 12. Y es importante, en mi opinión, interpretar correctamente estos 5 versículos. ¿Por qué? Pues porque si no los interpretamos correctamente podemos asumir algún error, formarnos alguna idea equivocada, ¿vale? Concretamente, porque si leemos estos versículos así un poco de manera superficial o rápida, sin tener en cuenta todo lo que llevamos dado ya, pues podemos caer en el error de pensar que Jesús en esta ocasión pues tuvo una actitud un poco superficial, un poco fría o quizás un poco distante hacia su madre y hacia sus hermanos. Por eso es importante que analicemos e interpretemos bien la reacción de Jesús en esta ocasión concreta, ¿vale? En esta iglesia cada semana, cada domingo, predicamos una porción de la Biblia, lo que llamamos un pasaje o una unidad de pensamiento, que puede ser un capítulo, pueden ser 5 versículos o puede ser, como algunas veces, pues un par de versículos. Todo está relacionado entre sí y este pasaje tiene una conexión muy directa con todo el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, que hemos ido predicando y de lo que hemos ido hablando en las células durante estas semanas que hemos ido dejando atrás. Hasta ahí va todo bastante fácil de entender, pero tener en cuenta que todo, absolutamente todo en la Biblia tiene una conexión. Y estos 5 versículos de hoy tienen una conexión tremenda con lo anterior, ¿vale? ¿Qué cuenta el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo? Pues principalmente cuenta el antagonismo de los fariseos, de la clase religiosa de Israel hacia Jesús, demostrado por la oposición y por todas estas cosas que hemos ido predicando y de las que hemos ido hablando aquí en estas últimas semanas. El capítulo 12 de este Evangelio, del Evangelio de Mateo, nos cuenta muy, muy claramente la oposición y el rechazo de los fariseos, saduceos, escribas, etcétera, hacia el Mesías, hacia el Cristo. El rechazo hacia el Mesías que llevaban siglos y siglos esperando, hacia ese Mesías anunciado y profetizado por las Escrituras del Antiguo Testamento y, por tanto, por alguien que para Israel era muy importante, que era su profeta, ¿vale? Y ese rechazo se ve con mucha claridad a lo largo de este capítulo 12. Hago un repaso muy rápido. Le acusaron de violar el sábado, porque permitió que sus discípulos recogieran espigas, un día de reposo, para comer, y también porque él mismo sanó a una persona que tenía una mano seca, dice el texto. Esa mano seca es una mano paralizada, y Lucas, que era médico y que se fija en estos detalles, nos dice que era la mano derecha, y por tanto aquel hombre no podía trabajar, pues bien, el Señor lo sanó en sábado. Y esto era algo tremendo. El Señor les demostró con las Escrituras que Él era el siervo profetizado por el profeta Isaías, algo que para ellos era muy importante, pero que no quisieron ver, ¿vale? Fueron capaces de acusar a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás, es decir, blasfemaron contra Dios, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Exigieron señales para creer que Jesús era el Mesías. Y ya por último, estos cinco versículos nos cuentan que cuando ya no sabían qué hacer para que Jesús dejara de hablar, para que Jesús dejara de predicar, para que Jesús dejara de enseñar lo que estaba enseñando, intentaron distraer su atención diciéndole: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo, ¿vale? Que es el texto que vamos a leer a continuación. Mateo 12, versículos del 46 al 50. Lo leo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Bien, tenemos tres enseñanzas, en mi opinión, importantes en este pasaje. Primero, la madre y los hermanos de Jesús. Segundo, la oposición que viene de afuera. Y tercero, la oposición que viene de adentro. Cuando estaba sentado en mi casa, intentando estructurar esto, estuve durante un buen rato sin saber por dónde tirar. Y me estuve preguntando cómo debía de estructurar este pasaje, que es algo que normalmente yo hago bastante rápido. No sé, pero casi siempre veo el bosquejo con cierta facilidad. Durante un buen rato estuve preguntándome si debía dedicarle tiempo a hablar de la madre y de los hermanos de Jesús. ¿Por qué me preguntaba esto? Pues porque es algo de lo que seguramente hemos hablado muchas veces. Ya está todo dicho. Ya poco más se puede decir. Lo que sucede es que eso sería como traicionar a mis propias convicciones, porque yo soy de los que creen que cuando me dan un texto tengo que ceñirme a lo que hay en ese texto. Y entonces, pues, el texto habla de lo que habla y yo, por tanto, debo de hablar de lo que habla el texto. Por tanto, en primer lugar, la madre y los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía madre y tenía hermanos. Una cosa que todos sabéis, pero que voy a recordar. Cuando en algún círculo social o familiar, entre amigos, vecinos, a mí por lo menos me ha pasado un montón de veces y seguro que a vosotros también, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, etcétera, etcétera. Cuando en algún círculo del tipo que sea, se nos identifica como protestantes o como evangélicos, lo primero que suelen preguntarnos siempre, lo primero, si no siempre, casi siempre: ¿por qué los protestantes no creéis en la Virgen? No hace mucho, estando con Dini en un pueblo de Guadalajara, fue de las primeras cosas que me preguntó la familia de Pablo Sotoca cuando me identifiqué como pastor evangélico. ¿Por qué los protestantes no creéis en la Virgen? Ya me lo han preguntado tantas veces que casi siempre espero la pregunta. Y después, pues intento llevar la conversación, si puedo, por donde yo quiero llevarla. ¿Qué entiende la gente por creer? ¿Qué entiende la gente por creer? Es cierto que los evangélicos no creéis en la Virgen. No creemos en la Virgen. Pues yo creo que no es cierto. Y abrí bien los ojos y los oídos. Los evangélicos sí creemos en la Virgen. Tendríamos que analizar a qué llama a la gente creer. Yo, como evangélico, como protestante, Creo que la Virgen existió. Y creo que tuvo que ser una persona excepcional para que el Altísimo la escogiera para gestar en su vientre a Jesús. Y creo que todos los evangélicos le debemos respeto y admiración. Eso es lo que creemos los protestantes. Una cosa que me molesta sobremanera, de verdad, me salen ronchas y sarpullidos, es cuando veo a algún protestante con esa actitud beligerante y chabacana que tenemos hacia las convicciones de otras religiones o de otras denominaciones. Eso a mí me molesta sobremanera. Creo que las cosas se pueden decir de muchas maneras. Y casi siempre, digo casi siempre, hemos escogido las peores para decir las cosas que teníamos que decir. Y eso no va a ninguna parte. Y ahora, dejando claro esto, y volviendo al tema de la Virgen, quede claro que los protestantes creemos en la Virgen. Ahora viene la segunda parte. ¿Los protestantes adoramos a la Virgen? Pues no. ¿Los protestantes oramos a María? Pues no. ¿Los protestantes creemos que la Virgen es corredentora? No. ¿Creemos que es mediadora? Tampoco. ¿Creemos en su virginidad perpetua? Pues tampoco. Soy consciente de lo que estoy diciendo, porque por decir estas cosas en este país, pues algunos murieron quemados. Pero es lo que creemos, y lo creemos porque lo dice la palabra de Dios. Con todo el respeto hacia los que creen otras cosas, ¿eh? Yo por lo menos me parece que he demostrado muchas veces que soy una persona respetuosa con las convicciones de otros. La Escritura nos enseña que al único que hemos de adorar es al Altísimo, al Señor nuestro Dios. Y eso lo dijo ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Escritura dice que solamente debemos dirigir nuestras oraciones hacia Dios Padre. Él, enseñándonos a orar, dijo: así debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la Escritura nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Eso es lo que creemos los evangélicos, y lo creemos porque lo dice la Escritura. Y llegamos a la última parte. Los protestantes no creemos en la virginidad permanente de la Virgen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que después de traer a este mundo a Jesús, conoció a su marido y tuvo hijos e hijas. No me quiero meter absolutamente con nadie y no quiero que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir. Quede claro esto, ¿eh? La Iglesia de Roma, a lo largo de la historia, ha ido desarrollando algunas tradiciones que con el paso del tiempo se han convertido en dogmas de fe, que yo respeto, pero que no comparto, ni muchísimo menos, ¿vale? Y muchas de ellas tienen que ver con la figura de María, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios de eso no dice ni una sola palabra, y por eso creemos en lo que creemos. Lo que sí dice la Escritura es que tuvo hijos e hijas. Y este texto que hemos leído, pues, nos habla de los hermanos de Jesús. Hay otros muchos, como por ejemplo uno de Marcos, en el que se nos dan los nombres de esos hijos de María: Jacobo, José, Judas y Simón. Y también nos dice que tenía Jesús algunas hermanas. ¿Cómo se pueden decir las cosas que se dicen? En primer lugar, pues, es algo que yo no debo de, a lo que no debo dedicar mucho tiempo, pero sí es cierto que entre las muchas cosas que se dicen, una de las cosas que se han dicho es que hermanos, en realidad lo que quiere decir es parientes. Bueno, pues me parece un argumento tan respetable como otro cualquiera. Lo que sucede es que es un argumento poco consistente. ¿Por qué? Pues porque el Nuevo Testamento, todos lo sabéis, fue escrito en koiné, el griego de la calle, el griego común, no el griego clásico, el griego de la calle. Pues en koiné, hermanos es adelfoi y parientes es ingenis. Entonces, parece que está bastante claro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando nos hablan de los hermanos de Jesús, escriben adelfoi, que nada tiene que ver con singenis, que serían parientes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dice: he estado con Jacobo, el hermano del Señor. La misma palabra, pero en singular, adelfo, que significa hermano, porque eran sus hermanos. Y en los primeros siglos de la historia de la Iglesia primitiva y medieval, a nadie se le ocurrió dudar que Jesús tenía hermanos. Uno de ellos era el famoso Santiago, el de la Epístola de Santiago, uno de los dirigentes, de los líderes de la Iglesia de Jerusalén. Y luego también tenemos a Judas, que también nos ha dejado una cartita, que es otro de los hermanos de Jesús. Mirad, con todo el respeto del mundo, negar esto a mí se me hace complicado. Hay montones de textos en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento. Acompañadme, por favor, al Salmo 69. Salmo 69. Un salmo mesiánico. Versículos, vamos a leer 7 y 8. Salmo 69, versículos 7 y 8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Todos sabemos que ese es un salmo mesiánico, que habla del Mesías, de Jesús, y que dice lo que dice, que son cosas bastante complicadas de negar. Ahora, hay tradiciones a las que se le ha dado mucha importancia, que bueno, pues que nosotros respetamos, pero que no compartimos las mismas cosas, porque anteponer la tradición a la escritura, pues no es correcto. Y el Señor Jesús, en más de una ocasión, tuvo algunos enfrentamientos muy fuertes con los fariseos, precisamente por esto, por anteponer la tradición a la escritura. Si cogéis el Sermón del Monte, veréis que hay una frase que se repite varias veces, que Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y cuando leemos eso, podemos llegar a pensar que Jesús estaba inventando algo o cambiando algo, y no es cierto. Lo que estaba diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, lo que yo digo es lo que está escrito. Lo que sucede es que rabinos, fariseos, saduceos, escribas, etcétera, han ido tergiversando lo que está escrito y haciendo comentarios hasta llegar al punto que hemos llegado. Pero eso se ha desviado completamente de lo que está escrito. Por eso Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que yo os digo es volver a lo que está escrito, porque la tradición no vale para nada. Valdrá para lo que valga, pero nuestra norma de fe y de autoridad es la palabra de Dios, lo que está escrito, ¿vale? Los evangélicos, o protestantes, como queráis, hemos cometido algunos errores muy gordos a lo largo de nuestra historia. Muchos. Pero anteponer algo a la palabra de Dios, creo que no ha sido uno de ellos. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Cuando un pastor dice esto no se hace, es porque lo dice la palabra de Dios. Y cuando un pastor dice hay que hacer esto, es porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en la Iglesia. Y el que piense lo contrario se está equivocando. No hace mucho, un buen amigo mío, al que tengo mucho cariño, que es miembro de otra iglesia, decía: en mi iglesia el pastor es la máxima autoridad. Y estaba delante y le dije, digo, yo no estoy de acuerdo con eso. En tu iglesia, que es la mía, porque nada más que hay una iglesia, la máxima autoridad es el Señor y su palabra. Porque el pastor se puede equivocar. Y si el pastor dice, hemos de hacer esto, es porque lo dice la palabra de Dios. Y si a un hermano le dice, no hagas eso, es porque lo dice la palabra de Dios. Por tanto, creemos en lo que creemos, ¿por qué? Porque lo dice la palabra del Señor, que es nuestra única norma de fe y conducta. Y la palabra del Señor, pues dice las cosas que dice. En segundo lugar, la oposición que viene de afuera. Todo el capítulo 12 de Mateo, lo dije antes, nos muestra claramente la oposición de los fariseos, saduceos, escribas, etcétera, hacia Jesús. Y nos cuenta que hicieron todo lo que pudieron para que Jesús dejara de enseñar las cosas que enseñaba, porque a ellos les molestaba. No querían que siguiese por donde iba. Y repito lo que dije antes, le acusaron de casi de todo. Le acusaron de algo que era tremendo, había violado el sábado, por permitir que sus discípulos cogiesen espigas y por sanar a una persona que estaba con una mano paralizada. Y les dio argumentos muy válidos. Si vas con tu oveja por el campo y se te cae la oveja en un día de reposo, ¿no la vas a sacar del agujero? La sacas. Cuanto más yo he de sanar a esta persona que lleva enferma y no puede ganarse la vida porque tiene una mano paralizada. Le acusaron de todo lo que quisieron y algo más. Le acusaron de hacer milagros, que ya es el colmo de los colmos, en el poder de Belcebú, el señor de las moscas, el diablo. Eso es una blasfemia tremenda. La Biblia lo llama el pecado imperdonable. Y por último, cuando ya no sabían qué hacer, cuando ya no sabían cómo distraer su atención para que se callara, le dijeron, pues, algo que era cierto. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aprovecharon la coyuntura para que Jesús dejara de hablar. Y esto tiene una enseñanza muy, muy importante para cada uno de nosotros que tenemos que captar. Cuando hemos de hacer la obra del Señor, el diablo va a hacer todo lo que pueda para impedir que hagamos lo que tenemos que hacer, para impedir que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. El diablo nos conoce bastante bien a cada uno de nosotros y conoce nuestros puntos débiles y va a intentar apretarnos los tornillos para que dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, al igual que hizo con Jesús. Me imagino que para Jesús su familia sería algo muy importante. Entonces, una manera de distraer su atención es: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo, aprovechando que pasaban por allí. Esto nos lleva a hacernos una pregunta, ¿eh? ¿Qué hacían la madre y los hermanos de Jesús en aquel lugar? Y otra pregunta sería: ¿dónde estaba José, el padre oficial o legal de Jesús? ¿Qué hacían allí? Es muy posible que José hubiese muerto. El hecho de que ninguno de los evangelistas nos diga ni una sola palabra de él, para algunos comentaristas es una evidencia de que había fallecido, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la madre y los hermanos estaban allí. Y dice el texto que querían hablarle. ¿Qué querían decirle? ¿Qué tenían que decirle tan importante? Mirar, cuando Jesús empezó su ministerio en Nazaret, Lucas capítulo 4, que se puso en pie en la sinagoga de Nazaret y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, estuvieron a punto de despeñarle por un precipicio, que por cierto es un lugar muy alto, si lo hubieran tirado por allí lo habrían destrozado. Ahora estaba diciendo las mismas cosas en otro sitio, posiblemente en Cafarnaún. De Nazaret se tuvo que marchar, y algunos dicen que también se tuvo que ir toda la familia. Ahora estaba diciendo las mismas cosas en otro sitio. Entonces, hasta cierto punto es lógico que la familia pues tuviese cierto temor por lo que pudiera suceder. Y además, hay un dato que no tenemos que olvidar. Los familiares de Jesús pensaban que a Jesús se le estaba yendo un poco la cabeza. Es verdad. El ajetreo, el estrés y el cambiar de un sitio a otro y tanto trabajo, debían de pensar ellos que estaba perdiendo la razón. Acompañadme a Marcos capítulo 3. No penséis que es una broma mía, ¿eh? Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Es el pasaje que predicó aquí hace unas semanas José Antonio. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Alguien tiene la versión internacional? Andrés, ¿tú tienes la internacional? Sí. ¿Quieres leer el versículo 21, por favor? Cuando se enteraron sus parientes que salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Salieron a hacerse cargo de él porque pensaban: está fuera de sí, está perdiendo el juicio. Es el mismo texto que predicó José Antonio, pero Marcos siempre nos da algún detallito importante. Pensaban que estaba perdiendo la razón. Ya sabemos qué hacían allí. Y también sabemos qué era lo que querían decirle a Jesús. Sencillamente, querían que dejara de enseñar. Querían que dejara de predicar. Querían que dejara de hablar. ¿Por qué? Porque todos sabían que se iba a buscar un problema. Esto enseña algo súper importante, en mi opinión, que tenemos que guardar en nuestros corazones. Ni siquiera su madre y sus hermanos comprendieron la magnitud y la grandeza de la misión que le trajo a este mundo. No lo entendían. Las madres suelen conocer bien a los hijos. Y los hermanos solemos conocer a nuestros hermanos. No comprendieron la importancia de la misión de Jesús. Porque lo que le trajo a este mundo era tan bonito, tan grande y tan maravilloso, que nadie fue capaz de entenderlo. Hasta que le vieron resucitado, entonces entendieron que verdaderamente era el mismísimo Dios encarnado. Entonces, antes, nadie, absolutamente nadie, entendió. Y esto me lleva a hacerme otra pregunta. Con toda la historia que llevamos en las espaldas y con toda la información que tenemos, yo me pregunto algunas veces si los creyentes entendemos quién es Jesús. Algunas veces me lo pregunto. Si entendemos verdaderamente quién es el Señor al que servimos y al que seguimos. Uno de mis textos favoritos, y uno de los textos favoritos de Julio, a Julio le gusta hoy hablar de ese pasaje, es cuando Jesús está en la barca con los discípulos y está durmiendo en la parte de atrás de la barca y se levanta y hace así y manda callar a las tempestades, a los vientos y al mar. Ese pasaje me gusta por muchas cosas. Una de ellas es porque los discípulos llevaban tiempo con Jesús. Y me imagino que más de uno debía de pensar que sabía quién era. Pero cuando vio a Jesús hacer aquello, se preguntaban, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús, el hombre que creías conocer. Yo espero y deseo que tengamos bien clarito a quién seguimos y a quién servimos. Y que no digamos como aquellos que estaban en la barca con él. Pero a pesar de estar tan cerca de él, tenían una idea muy superficial de quién era. Espero que no digamos nunca qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen. Y espero que tengamos muy claro a quién servimos, a quién seguimos y por qué lo hacemos. En último lugar, la oposición que viene de adentro. Parece ser que esto sucedió en Cafarnaúm, en la casa de Pedro o en la casa de Andrés. Un montón de gente escuchándole dentro de la casa y su familia en la calle, cuando deberían de estar dentro, escuchándole y apoyándole. El Evangelio de Juan nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Muy clarito, capítulo 7 de San Juan. Ni aun sus hermanos creían en él. En el tiempo que llevo en el Señor he tenido la oportunidad de darle muchas vueltas a eso. Cómo su familia estaba tan ciega para no darse cuenta quién era. Lo de los hermanos hasta cierto punto lo puedo llegar a entender. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros tenemos hermanos mayores. El primero yo, muchos de nosotros. Cuando yo nací en mi casa ya estaba mi hermano. Imaginaros que te crías con alguien 30 años, aunque sin olvidar que Jesús siempre tuvo que ser una persona muy, muy especial. Pero imagínate que te crías con una persona 30 años de tu vida, comiendo, durmiendo, jugando y en alguna ocasión seguramente que peleándote con él. Y un buen día empieza a decir las cosas que decía Jesús y seguramente que a alguno de nosotros nos habría sido un resultado un poco raro, ¿verdad? Y claro, de ahí sacamos toda una serie de cosas raras que se dicen por ahí. Y como sus hermanos no creían en él, pues entonces él tenía una actitud hacia su madre y sus hermanos así un poco distante, y por eso dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Yo en alguna ocasión he oído hablar de este texto, y de verdad que algunas veces decimos cosas que deberíamos evitarnos, porque decir que Jesús tenía una relación un poco fría con su madre y con sus hermanos es un disparate y una, vamos, es el absurdo y el esperpento hecho. ¿Quién tiene autoridad para decir esas cosas? Y eso de que Jesús tenía una actitud distante y fría hacia su madre y sus hermanos, el disparate de los disparates. Jesús estaba agonizando en la cruz cuando le dijo al apóstol Juan: cuida de mi madre. ¿Qué es eso de que Jesús tenía una actitud hacia su madre? ¿Qué cosas se dicen? Por tanto, creo que está muy claro, o debería de estarlo, que Jesús sentiría hacia su madre y hacia sus hermanos el mismo respeto y el mismo amor que nosotros sentimos hacia nuestras familias. Es que el otro me parece un absurdo, ¿vale? Ahora, esto me lleva a mí a hacerme la siguiente pregunta. Como tengo claro que Jesús sentiría el respeto y el cariño que yo siento hacia mi familia, él sentiría hacia la suya, ¿por qué dijo lo que dijo? Tuvo que decirlo por alguna razón. ¿Qué quería decirnos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he ahí mi madre y mis hermanos. ¿Qué significa eso? Debe de significar algo. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mi madre y mis hermanos, los míos, no son mis parientes naturales. Sois vosotros. Muchos miembros de mi familia no van a estar en el cielo. Creo que vosotros sí. Espero veros allá a todos. Espero que nadie se quede por el camino. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. El primer lugar donde hemos de dar testimonio es en nuestra familia, porque el hecho de que muchos miembros de mi familia no son creyentes, eso no significa que yo deba de tratar a mi familia así de cualquier manera. El primer lugar donde tenemos que dar testimonio es en nuestras familias, porque algunos, como creen, y lo tenemos claro, que en el cielo vamos a estar los creyentes y algunos familiares no van a estar, entonces han dejado a las familias de lado y prácticamente ni tienen relaciones con ellas. Y es otro disparate, porque el primer lugar donde tenéis que dar testimonio es en vuestras familias, sabiendo lo que sabemos y sabiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que seamos personas normales y que actuemos con normalidad, pero teniendo claro lo que hemos de tener claro. Y otra cosa que estaba diciendo el Señor con esto es que las relaciones naturales o de sangre quedan por detrás de las relaciones espirituales. ¿Vale? Su madre y sus hermanos representaban a la nación de Israel, a la que él vino a predicar y a salvar en primer lugar, y que le rechazó. Con esas palabras el Señor, digamos que inauguró un nuevo orden de cosas, dejando claro que la familia en el Señor está por delante de la otra familia. ¿Vale? Y con esto voy terminando. Hemos visto a lo largo de todo el capítulo 12, y estos cinco versículos nos lo recuerdan, la oposición de la clase religiosa de Israel hacia el Señor Jesucristo. Y hemos visto la preeminencia de las relaciones espirituales. Y hemos visto que estos últimos versículos del capítulo 12 de Mateo marcan un nuevo orden de cosas que iremos viendo a continuación. En el siguiente capítulo veremos que el Señor, mediante una serie de parábolas, empieza a darle un enfoque distinto al reino. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine, porque nos vamos a encontrar con pasajes muy, muy importantes que tenemos que estudiar, que tenemos que hablar de ellos, que hemos de meditar largo y profundo de ellos para entenderlos bien y para guardarlos con cariño y con respeto en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Te damos las gracias, Señor, por los hermanos que la escribieron y por tu Santo Espíritu que les inspiró, Señor. Y te damos muchas gracias por tenerla en nuestras manos, Señor, por estudiarla y por poder acercarnos a ti cada día más mediante ella, Señor, por medio de ella. Te rogamos que nos ilumines, que nos dé sabiduría y humildad, Señor, para reconocer lo que entendemos y lo que no entendemos, y a ponernos delante de ti buscando siempre tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.